Rolano. Y nos estamos acercando, falta exactamente una semana para el Día del Trabajador y la Trabajadora, el próximo primero de mayo, y es inevitable que en una circunstancia como esta se analice lo que está ocurriendo con la CUT. La crisis que ya sabemos experimenta la central se va a traducir en una convocatoria en las calles para el primero de mayo, muy complicada, con las decisiones de los mismos sindicatos que habían congelado su participación en la central, el Colegio de Profesores y la Confusam, de no participar de esta marcha, de no convocar, y con ello entonces generar una situación de mucha incertidumbre respecto a lo que podría pasar con esta convocatoria. Hay que recordar que en los primeros de mayo anteriores, de manera creciente, ha venido acumulando convocatoria la llamada marcha alternativa, que reúne a sindicatos, organizaciones que no son afines a la CUT y que incluso en la última edición logró tener una convocatoria, si no superior, al menos comparable con la oficial, con la de la central. Es probable que una situación como esta se manifieste de manera aún más clara el próximo primero de mayo en la medida que la actual central está con problemas de credibilidad significativos que podrían impedir entonces una presencia masiva en las calles. Hay que recordar además que a pesar de los esfuerzos que está haciendo la CUT para la convocatoria el primero de mayo, en estos momentos el proceso electoral de la CUT se encuentra interrumpido por una decisión del Tribunal Electoral Metropolitano que acogió las acusaciones de fraude que se presentaron en relación al proceso electoral anterior, el de agosto del año pasado. ¿De qué manera entonces esto va a incidir en la cantidad de personas que puede reunir la CUT en las calles, no solo de Santiago, sino del resto del país? Es algo que genera incertidumbre, aunque habría que decir, al menos a priori, que nunca. Al menos en los últimos 25 años, la central, la CUT, había llegado un primero de mayo con una situación de crisis interna tan aguda como la que está experimentando en este 2017. Siete con 54 de la mañana. Chile es un país donde el crédito se nos ha vuelto costumbre. Parece normal, parece un asunto de la vida cotidiana, obvio, que las personas nos tengamos que endeudar para poder acceder a cualquier bien o servicio que está un poquito más allá de nuestro presupuesto familiar. ¿Qué características tiene esto? ¿Cómo podríamos ponerle datos duros? ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene en la sociedad chilena? Es lo que vamos a conversar hoy día con la presencia en nuestro estudio, como cada lunes, de un investigador de la Fundación Sol. Hoy es el turno de Alexander Páez. Buenos días, Alexander. Gracias por estar acá esta mañana. Hola, muy buenos días. Bueno, partamos contando sobre esto, ¿no? Este endeudamiento que parece una característica del modelo chileno, pero que nos vuelve un caso relativamente especial en relación a lo que ocurre en otras partes. Bueno, así es. Si bien el fenómeno del endeudamiento es un fenómeno, digamos, mundial, ¿cierto? El promedio de los países miembros de la OCDE sobre la relación deuda-ingreso, ¿cierto?, es de 130% promedio, ¿ya? Según datos de la misma OCDE. Por lo tanto, lo que uno puede concluir es que el fenómeno del endeudamiento es bastante transversal a nivel mundial, lo que sí tiene particularidades, cierto, relativas con el modelo económico e incluso con el modelo sociopolítico que puede existir en un determinado país. Ya estamos hablando que el tipo de deuda que existe en Chile, cierto, estamos hablando que el 73% de los hogares en Chile tiene al menos una deuda, ya, según datos de la encuesta financiera de hogares. Esto equivale a aproximadamente 11 millones de personas. Ese es el total de personas, claro. 11 millones de personas están endeudadas, de las cuales cerca de 4,3 millones están morosos, ¿cierto? Pero a nivel de hogares, ¿cierto? En promedio deben haber como algo así como 5 millones de hogares. Tres de cada cuatro hogares en Chile están endeudados. Exacto, 3 de cada 4 hogares están endeudados. Recientemente te daba la cifra de este 130% de la OCDE. ¿Ya por qué? Porque el Banco Central monitorea permanentemente estos datos y nos dice que en Chile no habría mayores problemas de deuda, dado que nuestro indicador, ¿cierto?, es de 63,8%, que recientemente lo sacó el Banco Central la semana pasada. ¿Ya? Sin embargo, lo que preocupa acá en Chile es el tipo de deuda y el tipo de endeudamiento que tenemos. No es un endeudamiento que necesariamente está asociado al crecimiento de aumento patrimonial, como puede ser el crédito hipotecario, ¿cierto?, como puede ser el crédito automotriz, sino que más bien está asociada a una gran parte de la población, ¿cierto?, a lo que corresponde a deudas por consumo de necesidades básicas. Uh-huh. Ya una deuda tercermundista, como nosotros le hemos llamado en otras ocasiones, de las cuales se desprende que el consumo por alimentación, por vestuario, ¿cierto?, por recreación, son los que en definitiva están endeudando a la familia chilena. Y esto porque, a nuestro modo de ver, hay dos factores principales, ¿cierto?, de este nivel de deuda de los hogares en Chile, que guarda relación con una contención salarial bastante relevante, ¿cierto?, que tiene que ver tanto con las políticas económicas como con el modelo de relaciones laborales que existe en Chile, ¿cierto?, que amplifican la enorme desigualdad que tiene el país. Uh-huh. ¿Cierto? Estamos hablando que, según datos CACEN, la mitad gana menos de 300.000 pesos líquidos mensuales. ¿Ya? Entonces, solventar el día a día para esos hogares es bastante complejo, con lo cual la deuda viene a ser una suerte de parche para solucionar los bajos salarios que existen en Chile. Entonces, un dato importante para recuperar la capacidad de asombro, ¿no? Porque aparentemente no estamos viendo hasta qué punto se ha llegado en Chile con este asunto. Una cosa es endeudarse para comprar una casa, por ejemplo, y otra cosa es endeudarse, como tú dices, que está ocurriendo generalizadamente en Chile, para comprar, por decirlo de alguna manera, fideos, ¿no? Tallarines. Exactamente. De hecho, uno lo ve en los datos un poco, ¿ya? Estamos hablando de que el Banco Central ha recalcado mucho que en Chile la deuda es de corto plazo. Quiere decir que son deudas que duran 3, 6, un año, ¿ya? A lo más, 3, 6 meses a un año a lo más, ¿ya? Estamos hablando que en promedio en Chile son 6 documentos impagos que en total suman una deuda amorosa de 1,4 millones. Uh-huh. Es decir, cada deuda es algo así como 230 mil pesos, ¿ya? Toda persona que tenga un crédito hipotecario sabe que ese monto es bastante bajo en relación a lo que por monto de crédito hipotecario se está pagando permanentemente, ¿cierto? Y a su vez, estamos hablando de que cerca del 46% de las personas que están morosas en este minuto corresponde al retail. Pero cuando uno ve los montos de morosidad, ¿cierto?, el 54% corresponde a la banca y el 21% al retail. Uh-huh. Cuando uno hace esa relación, te das cuenta, ¿cierto?, que los montos agregados de deuda, ¿cierto?, que se concentran en la banca, producto del crédito hipotecario y producto del crédito automotriz, ¿cierto?, son mucho más bajos en la gran mayoría de las personas, pero que sin embargo, dado los bajos salarios, ¿cierto?, la carga financiera mensual, uh-huh, lo que yo destino del bolsillo a pagar mi deuda, en Chile es más de la mitad del presupuesto mensual del hogar. Eso quiere decir que cuando uno recibe el sueldo a fin de mes en promedio, inmediatamente la mitad de lo que recibió se va a pagar deuda. Claro, de cada 100 pesos, 50 pesos se van a pagar deuda, por lo tanto yo, ese 50 pesos me quedan para mi gasto, uh-huh, de este mes. Y así se instala, Alexander, algo que se ha vuelto un arte en Chile, que es el del bicicleteo, ¿no? El bicicleteo, por supuesto. Ese equilibrio precario en el que andan cientos de miles de familias chilenas con toda seguridad. Exactamente, cuando uno lo ve desde el punto de vista de las condiciones materiales de los hogares, desde el punto de vista del salario, de lo que ellos pueden lograr reproducir su existencia en el hogar, ¿cierto? Estamos hablando que esto es un desplazamiento permanente de la precariedad que los salarios van produciendo. Uh-huh. Entonces lo que yo voy haciendo es trasladando, ¿cierto?, mi poca capacidad de pago por los salarios contenidos que yo tengo, por este sistema de protección social inexistente en Chile, ¿ya? Uno de los datos más relevantes que nos ha entregado, por ejemplo, Dicom Equifax, ¿cierto?, de los datos sobre morosidad, es que entre el 2013 y 2016, el número de morosos que tiene pilar básico solidario en Chile aumentó en un 92%. Uh-huh. ¿Ya? La cantidad de morosos de más de 70 años tiene una morosidad promedio 2,1 veces más alto que el ingreso total autónomo del hogar. Entonces estamos hablando de que esto guarda una directa relación, ¿cierto?, con el primer pilar que nosotros ya nombramos, que es la contención salarial, producto de un modelo de relaciones laborales asimétrico que fundamenta la desigualdad, y por otro lado la ausencia de un sistema de seguridad social que permita sostener y reproducir, ¿cierto?, las condiciones de vida básicas de la población. Uh-huh. Ambos elementos conjugan para enormes niveles de deuda y enormes niveles de morosidad. O sea, una cuerda floja sin malla de contención abajo. Exactamente. Bueno, uno lo cuenta como chiste, pero en sentido figurado así es la vida de los chilenos y chilenas. Ahora, Alexander, en esto que estamos conversando, ¿cómo entra el crédito con aval del Estado? Que es un crédito que ya todo el mundo lo sabe, lo voy a decir solamente para que lo tengamos encima de la mesa, no es un crédito que piden las familias acomodadas, sino las familias que con mucha dificultad tratan de pagar, aunque sea a costa del futuro, la educación de los hijos. Exactamente, el crédito con aval del Estado es un caso de estudio, digamos, para verificar un poco lo que nosotros hemos mencionado. Por un lado, el crédito con aval del Estado nace bajo un diagnóstico en el cual el Estado no tenía los recursos suficientes para poder hacerse cargo de la ampliación y la expansión de la matrícula de educación superior, ¿cierto? ¿Cómo no se puede hacer cargo? ¿Por qué? Porque la capacidad de pago general de las familias no permitía, ¿cierto?, que grandes contingentes de estudiantes pudieran incorporarse a la educación superior. De esa forma, lo que se hace es generar un negocio para la banca para que pueda financiar ciertos hogares de bajo ingreso. Uh-huh. Pero como la banca opera, ¿cierto?, bajo el prisma de la utilidad, ellos miden el riesgo de los hogares para poder entregar estos créditos. Con lo cual, el Estado facilita este negocio estableciendo ciertos criterios de negocio como un 25% de recompra de los créditos totales que la banca entregue con un sobreprecio del 6%. De esa forma se aseguraba una suerte de negocio a la banca bajo este dos diagnósticos. Falta recurso en el fisco, falta recurso en los hogares. Por lo tanto, la banca, que tiene muchos recursos, viene a solventar esto a la medida que el Estado subsidie un negocio que beneficie a la banca. Uh-huh. Ese es el contexto sobre el cual nace, ¿ya? Por eso es que es muy relevante entenderlo como un negocio que propicia al Estado, que le asegura el Estado a la banca, ¿cierto? Sin riesgo. A un sector económico, ¿cierto?, que tiene rentabilidades sobre el 20% en Chile, ¿ya? Una cuestión insólita, ¿cierto? Y a su vez le asegura recompra y un sobreprecio, ¿cierto?, que no existe ninguna condición de mercado en ninguna parte del mundo. Uh-huh. Ahora, esto se presentaba, ¿cierto?, como una política pública expansiva, progresista, porque iba a permitir que hogares de bajo ingreso ingresaran a la educación superior. Esto suponía, ¿cierto?, que dado que iban a tener un título profesional o técnico, ¿cierto?, iban a tener altos retornos, retornos que no se condecían, ¿cierto?, si es que no tenían un nivel educativo, ¿cierto?, acorde. Y, en fin, todo un círculo virtuoso que suponía ayudar a la productividad de la economía, bla, bla, bla. Pero bueno, ninguna de esos supuestos se cumplieron. Para finalizar, Alexander, porque el tiempo se nos acaba, tú eres sociólogo. Sociológicamente, ¿cuál es el efecto en una sociedad que vive endeudada? El efecto... O en un pueblo que vive endeudado, para decirlo más políticamente. Exacto, en un pueblo que vive endeudado es miedo y disciplinamiento. Uh-huh. Miedo porque tengo obligaciones financieras que cumplir y por lo tanto tengo que, ¿cierto?, aceptar todas las condiciones que se me imponen para yo poder lograrlo. ¿En qué se expresa esto? Se expresa en que si yo entro a trabajar para mantener mi pega, para poder pagar el crédito, voy a aceptar todas las condiciones de trabajo que ahí se me den. Uh-huh. Incluso si estoy sindicalizado, y esto es un efecto que se produce mucho en las negociaciones colectivas de los sindicatos, el empleador va a aprovechar aquel disciplinamiento, aquel miedo que yo tengo por mi deuda y me va a ofrecer bonos, ¿cierto?, para acabar el conflicto, uh-huh, para no irme a huelga, para no negociar un aumento salarial estructural, ¿cierto? Es decir, son todos incentivos para que las personas acepten su realidad tal cual está. Uh-huh. O sea, el bono por término de conflicto no soluciona problemas de fondo y funciona mejor en situaciones donde los trabajadores están endeudados. Y se parcha un poco la deuda de los trabajadores. Bueno, hemos querido hoy día presentar, hacer una breve semblanza de lo que ocurre con la deuda en la sociedad chilena, tanto en términos cuantitativos como cualitativos también. Ha sido la presencia en nuestro estudio del investigador de la Fundación Sol, Alexander Páez. Alexander, gracias por venir esta mañana y por ayudarnos a ver mejor esto que forma parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Son las 8:02 de la mañana, hacemos un breve alto y ya continúa la